Daniel, capítulo 2. Providencialmente tuvimos que detener nuestra serie expositiva en el libro de Daniel hace unos domingos atrás, más específicamente el 29 de mayo pasado. Y en aquel momento comenzamos a considerar el contenido de este capítulo 2, donde se narra un sueño que tuvo Nabucodonosor y que le perturbó grandemente. El rey Nabucodonosor está en el tercer año de su ascenso al trono de Babilonia. Todo parece que va bien, su reino se está estableciendo, solidificando, cuando de repente tiene un sueño que lo perturba grandemente. Daniel capítulo 2, versículos 1 al 6. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, y no olviden que los babilonios comenzaban a contar desde el final del primer año, o sea que ya el segundo año es el tercero para nosotros. Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Nabucodonosor teme ser engañado por sus magos y astrólogos, así que los pone a prueba. Declárenme cuál fue el sueño, qué fue lo que yo soñé, y díganme también su interpretación. Ellos se declaran impotentes de hacer tal cosa, y el rey en su ira ordena que maten a todos los sabios de Babilonia. Versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Cuando Daniel se entera del decreto, pide ser llevado a la presencia del rey y le ruega que le dé tiempo, que él mostraría el sueño y también la interpretación. Nabucodonosor accede y de inmediato Daniel se reúne con sus amigos a orar y Dios escucha su oración. Versículo 19. Estoy haciendo simplemente un recuento para poder retomar la exposición de este capítulo donde lo dejamos la vez anterior. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel alaba y da gracias a Dios por haber respondido su oración y luego pide ser llevado nuevamente a la presencia de Nabucodonosor. Y es aquí precisamente donde reanudamos nuestra historia. Es en este punto donde la dejamos la vez anterior. En la mañana de hoy veremos básicamente dos cosas. Vamos a dividir el capítulo completo, lo que resta, en cuatro encabezados, pero tristemente no podremos ver el capítulo completo, lo que resta del capítulo, en la mañana de hoy. Pero de todos modos, permítanme darles los cuatro encabezados que veremos este domingo y el que viene, si el Señor lo permite. Veremos en primer lugar el preámbulo de Daniel al presentarse de nuevo delante del rey en los versículos 27 al 30. En segundo lugar veremos la descripción del sueño en los versículos 30 al 35. En tercer lugar su interpretación en los versículos 36 al 45. Y finalmente veremos la reacción de Nabucodonosor y las consecuencias sobre Daniel y sus amigos en los versículos 46 al 49. Veamos entonces en primer lugar el preámbulo de Daniel. Dios le ha revelado el sueño y también la interpretación. Pide ser llevado delante del rey, versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual es, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Hermanos, es indudable que este hombre está ansioso por conocer el significado de este sueño tan sorprendente. Y Daniel está ansioso por testificar acerca de su Dios. ¿Podrás tú hacerme conocer estas cosas?, pregunta el rey. Daniel responde, no, yo no puedo, ni ningún hombre sobre la tierra tampoco. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Nabucodonosor tiene puestas sus esperanzas en Daniel, pero Daniel hace un esfuerzo consciente y deliberado para llevar al rey a dejar de poner su confianza en hombre alguno, incluyendo el mismo Daniel. No, rey, yo no tengo nada especial, yo no puedo revelarte el sueño y su interpretación. De hecho, rey, ningún hombre sobre la tierra puede satisfacer tu demanda. Un testimonio claro y contundente, no sólo de la impotencia del hombre, sino también de la impotencia de los dioses babilonios. Hermanos, ¿en quién confiaban los magos y astrólogos del reino? En los mismos dioses que Nabucodonosor adoraba, en los mismos dioses que Nabucodonosor servía. Pero esos dioses no pudieron hacer nada en medio de esta situación, porque son ídolos vanos, que como dice la Escritura, tienen ojos y no ven, tiene boca y no hablan, tiene orejas pero no oyen. Son ídolos que no pueden hacer ni mal ni bien, pero el Dios de Daniel sí puede revelar los misterios. Versículo 29, 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Hermanos, no fueron los dioses de Babilonia los que revelaron al rey las cosas que él vio, las cosas que él soñó. Fue el Dios de Daniel, el único Dios vivo y verdadero, el único que ahora podía mostrar el sueño y la interpretación. Dice Daniel que ese Dios determinó soberanamente darle a conocer a Nabucodonosor lo que habría de acontecer en los días postreros. Y esta es una frase sumamente interesante. Los días postreros. Cuando usted va a la Escritura se da cuenta que cada vez que se habla de los días postreros, la Biblia no está hablando del fin del mundo. Cuando la Biblia habla de los días postreros, no se está refiriendo a esos pocos días inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, no. Esta frase, los días postreros, señalan más bien el tiempo de la primera venida del Mesías, el nacimiento del Señor Jesucristo, y todo el período que seguiría después hasta su segunda venida. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando vinieron lenguas de fuego sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas en el día de Pentecostés, y comenzaron a decir que ellos estaban borrachos? El apóstol Pedro se para delante de todo el mundo y dice, ellos no están ebrios como vosotros suponéis, porque apenas son las 9 de la mañana. Hoy día hay personas que a las 9 de la mañana ya están borrachos, pero en ese tiempo eso no era común. Dice, ellos no están ebrios, son las 9 de la mañana apenas. Pero esto es lo que profetizó el profeta Joel. En los postreros días vendrán todas estas cosas. El apóstol Pedro está diciendo, estos son los postreros días. Estos son los postreros días. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. En el Nuevo Testamento. Versículos 1 y 2. Dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos o en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice el autor de Hebreos, ya estamos en los postreros días, inaugurados por el nacimiento del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo. Hermanos, con la primera venida de Cristo, vamos a tomar otra vez, perdonen la distracción. Con la primera venida de Cristo, quedó inaugurado el último período de la historia de la redención. Período que concluye con la segunda venida, el juicio final y ya la eternidad. Así que el sueño que tuvo Nabucodonosor cerca del año 600 antes de Cristo abarca un rango muy amplio de la historia humana, incluyendo, amados hermanos y amigos que nos visitan, este tiempo en el que nos encontramos nosotros hoy. Ahora, ¿en qué contexto reveló Dios a Nabucodonosor todas estas cosas acerca de los postreros días, acerca del nacimiento de Cristo, acerca del período que vendría después hasta el día de hoy y la segunda venida? Versículo 29 de Daniel capítulo 2. Versículo 29. ¿En qué contexto reveló Dios estas cosas? Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Noten, hermanos, Nabucodonosor pidió, yo quiero que ustedes me digan cuál fue el sueño y la interpretación. Daniel le dice, yo te voy a decir más. Yo te voy a decir hasta lo que tú estabas pensando cuando soñaste esas cosas. Ese día, esa noche, cuando te vino el sueño, tú estabas inquieto por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El imperio sobre el cual reinaba Nabucodonosor se había desarrollado rápidamente. En apenas 2 décadas, Babilonia se había situado a la cabeza de todos los reinos. Si recuerdan, cuando estudiamos el capítulo 1, esto ocurrió durante el reinado de Nabopolásar, padre de Nabucodonosor. Y este hombre estaba pensando en ese momento qué pasaría de ahí en adelante con su propio reino, qué pasaría consigo mismo, por cuánto tiempo más Babilonia podría mantener la supremacía que habría alcanzado. Daniel le dice, el que revela los misterios te lo mostró. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Hermanos, Daniel insiste una y otra vez que no se le otorgue un crédito que él no merece. No soy yo, dice Daniel, no fue por mis méritos. Noten el versículo 45, más adelante, dice, en la mitad del versículo, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño vino de Dios y la interpretación también. Por tanto, es Dios y solo Él quien merece toda la gloria. No hay nada especial en mí, dice Daniel. Una y otra vez insiste, no me miren a mí, porque es Dios el que revela los misterios. Hermanos, hay algunas aplicaciones prácticas que quiero traer a colación antes de pasar a la descripción del sueño. Solo viendo este preámbulo de Daniel, por un lado vemos aquí la humildad de este hombre y su anhelo porque Dios sea glorificado. Daniel tenía un claro concepto de quién era él y un claro concepto de quién era Dios. Era su impotencia e indignidad por un lado, y la grandeza de Dios por el otro, lo que producía humildad en el corazón de ese hombre. Hermanos y amigos que están aquí, el hombre que se conoce a sí mismo y el hombre que conoce a Dios, sabe que no tiene absolutamente nada de qué gloriarse. Nada de qué gloriarse. Pero la humildad no solo consiste únicamente en conocer nuestra propia pequeñez, sino también actuar en consecuencia. Orgulloso no es solo aquel que piensa de sí mismo que es lo que no es. E indudablemente una persona que piensa que él es lo que no es, es un orgulloso, pero orgulloso también es aquel que conoce su pequeñez, pero quiere pretender delante de los demás grandeza. Una persona puede saber de sí misma cuáles son sus límites. Una persona puede conocer de sí misma su propia pequeñez, pero quiere aparentar delante de los demás que es grande. En el caso de Daniel, él sabía lo que él era y estaba gozoso y contento por manifestar lo que era. ¿Para qué? Para que solo Dios fuera glorificado. Y en ese sentido, leyendo el capítulo 2 de Daniel, recordé a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Cuando los fariseos envían a Juan a preguntarle, ¿tú quién eres? Y yo siempre he dicho, hermanos, que cualquiera de nosotros en esa situación se hubiera visto en un aprieto. Porque si hay un tema del cual a nosotros nos gusta hablar, es de nosotros mismos. Háblanos de ti. Y en el caso de Juan el Bautista, él tenía mucho que decir. Que les hable de mí. Bueno, déjeme decir unas cuantas cosas. En primer lugar, mi papá y mi mamá eran estériles. Ya mi mamá era una mujer anciana y un ángel se le apareció al Señor en el templo, a mi padre, y le reveló que mi madre iba a salir encinta milagrosamente. Y el nombre mío, Juan, no me lo pusieron porque yo tenía un tío que se llamaba Juanito. No, fue que Dios en los cielos me puso mi nombre. ¿Que quién soy yo? Yo he vivido 30 años en el desierto comiendo langostas y miel silvestre. Yo soy el precursor del Mesías. Ahora, cuando a Juan le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Qué dijo él? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. El importante no soy yo. El importante es aquel que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor. No me miren a mí. No me miren a mí. La preocupación de Juan el Bautista era, pongan los ojos en Cristo, porque él es el importante, no yo. Él es el importante, no yo. Y eso es lo que vemos en Daniel. No soy yo, rey, no soy yo. No me mires a mí, yo no tengo nada especial. El Dios que revela los misterios se lo dio a conocer a ti y me lo dio a conocer a mí. Pero es Dios. Ahora, en segundo lugar, nosotros vemos en este texto no solamente la humildad de Daniel, sino también su sabiduría. Su sabiduría. Lo que el rey quería conocer era el sueño y su interpretación. Pero Daniel sabía que había otras cosas que este hombre necesitaba conocer. Por eso, aprovecha la ocasión para testificarle de Dios. Por eso aprovecha la ocasión para hacerle ver a este rey poderoso la impotencia del hombre, la impotencia de los ídolos vanos que ellos adoraban, y por otra parte, la omnipotencia infinita de Dios. En otras palabras, hermanos, Daniel aprovechó la oportunidad para predicar el Evangelio. Daniel no llegó, ya lo tengo, déjame decirte, mira, tú estabas en tu cama y soñaste esto y esto. No, Daniel sabía que este hombre necesitaba saber otras cosas. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Que el hombre está en problemas, que el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero que Dios en su bondad, en su gracia y en su misericordia ha diseñado un plan maravilloso de salvación. ¿Qué fue lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor? Daniel, Nabucodonosor, estás en problemas, eres impotente, pero el Dios de los cielos es todopoderoso. Ahora, por otro lado, vemos la sabiduría de Daniel en la brevedad de su mensaje. En la brevedad de su mensaje. Nabucodonosor estaba ansioso por conocer el significado de su sueño. Ese no era el momento para hacer un estudio bíblico de 2 horas y media acerca de la impotencia del hombre, de la vanidad de los ídolos, de los atributos de Dios. Ese no era el momento. Ese no era el momento. Era una buena oportunidad para testificar, pero Daniel fue breve, directo, al punto, sin dar muchas vueltas. Hermanos, nosotros debemos ser sabios como Daniel a la hora de testificar. Como dice el Señor Jesucristo, nosotros debemos ser mansos, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nuestro testimonio puede llegar a ser ineficaz en un momento dado si no tenemos el cuidado de saber cuándo hablar y cuándo callar. Hay hermanos que van a una cama de un hospital a predicar el Evangelio, un pobre hombre enfermo, que no está para que le hablen mucho, y comienzan ahí tele, 2 horas predicándole la palabra. Hermanos, hay que ser sabios. Hay momentos para hablar, pero hay momentos para callarse la boca. Hay momentos en que debemos callar. Por eso dice el apóstol Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos ser sabios. Pero una cosa más que debemos notar aquí es que en última instancia la mayor necesidad del hombre es Cristo. La mayor necesidad del hombre es Cristo. Nabucodonosor estaba preocupado por sí mismo, por su reino, pero Dios le hizo ver que él necesitaba conocer algo mucho más importante, mucho más trascendental. El sueño de Nabucodonosor va más allá de su persona, más allá del reino babilónico. Este sueño tiene que ver con la llegada del Salvador prometido, de su reinado en el mundo. Es Cristo, hermanos, la figura central del sueño de Nabucodonosor. Hermanos y amigos, Cristo es el centro de la historia. Y no lo digo solamente en el sentido de que las fechas se dividen en antes de Cristo y después de Cristo. Él es el centro de la historia humana. Él es quien da coherencia y sentido a todas las cosas. Como dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Fuera de Cristo, la vida del hombre no tiene propósito, no tiene sentido, no tiene significado. Lo que Nabucodonosor necesitaba, lo que tú necesitas con desesperación, mi amigo, es conocer a Cristo, es tener una relación salvadora con Él, es someter tu voluntad a su voluntad, como lo hizo de hecho finalmente el rey de Babilonia. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo tengo la firme convicción de que Nabucodonosor se convirtió. Yo tengo la firme convicción de que Dios obró en este hombre hasta llevarlo humillado a la fe y al arrepentimiento. Noten lo que pasó en el capítulo 4. No sucedió en el capítulo 2. Pero luego cuando veamos el capítulo 4, veremos lo último que Dios usó para humillar a Nabucodonosor. Lo puso a comer hierba como un buey. Hermanos, nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y cuando Él llama a un hombre al arrepentimiento y quiere que ese hombre sea salvo, y ese hombre endurece su corazón y no escucha su voz, llega un momento en que Dios utiliza métodos drásticos. Dios en ese sentido es como Absalón, el hijo de David. Absalón se va al exilio, y cuando regresa, David no lo quiere ver todavía, no lo quiere tener en su reinado. Así que Absalón decide hablar con Joab, para que Joab interceda y le diga a David, su padre, que le permita llegar delante de él. Absalón manda llamar a Joab y Joab no viene. Lo manda a llamar otra vez y Joab no viene. ¿Saben qué hizo Absalón? Le pegó fuego al campo de Joab. Inmediatamente fue Joab. ¡Pero tú te has vuelto loco! Le dice que yo te he llamado 3 veces y tú no vienes. Ya viniste. Mira qué efectiva fue la invitación. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, Dios muchas veces llama, joven que estás aquí en esta mañana, tú que vienes a la iglesia con un corazón de estoy aquí obligado porque mis padres me traen, óyeme bien, Dios es misericordioso cuando llama, y llama, y llama, y llama, pero hay momentos en que Dios dice, no me quieres oír, le voy a pegar fuego a tu campo, no quieras venir a Cristo. Cuando Dios te ponga a comer hierba como un buey, no quieras experimentar lo que Nabucodonosor experimentó. Este hombre enfermó de licantropía, una enfermedad que hace creer a las personas que son animales. El gran Nabucodonosor, monarca de Babilonia, comiendo hierba como un buey. ¿Y qué pasó? Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. El capítulo 4 de Daniel lo escribió Nabucodonosor. Usted puede ponerle a ese capítulo, primera de Nabucodonosor. Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.

A tal punto fue reducida la estatua que el viento se la llevó como si fuera paja. Los norteamericanos duraron meses para recoger los escombros de la Torre Gemela, usando máquinas pesadas, meses. Los escombros de esa imagen se los llevó el viento. ¿Y qué fue lo que causó semejante destrucción? ¿Una bomba nuclear? ¿Artillería pesada? No, una piedra. Una piedra. Lo que parecía indestructible, inamovible, permanente, quedó hecho pedazos, molido y triturado por una piedra. Ahora, esta no era una piedra cualquiera. Hay tres elementos en el sueño de Nabucodonosor que nos indican que esta piedra era extraordinaria. En primer lugar, su origen. Su origen, dice en el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Una piedra cortada no con mano. En otras palabras, esta piedra no se originó por medios ordinarios. Hay envuelto en su origen algo milagroso y sobrenatural. Ningún poder humano estuvo envuelto en la salida de esta piedra de la montaña cuando fue cortada, ni en su movimiento hacia la estatua. En segundo lugar, esta piedra es extraordinaria en sus efectos. Como hemos visto ya, esta piedra que parece insignificante en apariencia, golpea la estatua en los pies y la destruye por completo, la tritura en pedacitos. Es extraordinaria. Y en tercer lugar, esta piedra es extraordinaria en su fin. En su fin. Dice en el versículo 35 que la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Una piedra muy diferente. Al principio pequeña, insignificante en su apariencia, al final se convierte en un monte tan grande que todo el globo terráqueo queda arropado por ella. No es un monte entre otros montes, ni siquiera el más grande de los montes. Lo que soñó Nabucodonosor es que esa piedra se convirtió finalmente en el único monte. El único monte. Así que era una piedra extraordinaria. Extraordinaria en su origen, extraordinaria en sus efectos, extraordinaria en su fin. Y era sobre esa piedra que Dios quería llamar la atención de este gran monarca del Medio Oriente. Cuando Nabucodonosor se acostó a dormir esa noche, él estaba preocupado por otras cosas: su propia gloria, su propio reino, el futuro de Babilonia. Pero Dios le hizo ver que había otra cosa en la que él debió ocupar su mente, algo más importante y trascendental: esa pequeña piedra no cortada con mano. Porque a final de cuentas, mi amigo, lo único que importará en esta vida es lo que hayamos nosotros hecho con esa piedra. Eso es lo único que importa. Con esa piedra que se va a convertir en un monte que llenará toda la tierra. ¿Qué significa este sueño? ¿Qué significa este sueño? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: la interpretación. Hemos visto el preámbulo, hemos visto la descripción, ahora veamos la interpretación. Y la palabra clave para interpretar este sueño es la palabra reino. Reino. Noten las veces que esta palabra aparece en el detalle de Daniel, versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual domina sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil y frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál es la palabra clave? Reino. Reino. Lo que Dios reveló a Nabucodonosor tenía que ver con su propio reino, pero también con los reinos que habrían de seguir al suyo, sobre todo de uno en particular que vendría al final de los tiempos, al final de todos. Reino es el del mismo Nabucodonosor. Noten el versículo 37 otra vez. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes. Y al final del versículo 38 le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Aunque este hombre llevaba apenas 3 años en el trono de Babilonia y era un plebeyo originalmente, Nabucodonosor no era nadie. Eso era lo que a él le preocupaba. Nabucodonosor tuvo un origen muy humilde y llegó a ser el hombre más poderoso del mundo en aquellos días. Eso era lo que le preocupaba. Y aunque solo llevaba 3 años en el trono de Babilonia, su poder se había extendido por todo Oriente Medio. Abarcaba todo el mundo conocido de aquellos días. Por eso es que Daniel le llama rey de reyes. Tú eres un rey que está por encima de los reyes. Ahora, Daniel no enfatiza tanto el aspecto de la supremacía de su reino, sino más bien la fuente de donde proviene su autoridad. Y 3 veces repite Daniel la misma idea en los versículos 37 y 38. Dios te ha colocado en el lugar donde estás. Noten el versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ahora, hermanos, por favor, no olviden que tú, un jovencito que tiene entre 18 y 19 años todavía, Daniel acaba de terminar su entrenamiento. Él está delante del monarca más poderoso de la tierra. ¿Y qué le dice? Tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestia del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos. Y Él te ha dado el dominio sobre todo. Él te lo dio. No fue por tu astucia, no fue por tu capacidad militar, no fue por el ejército con que cuentas, y mucho menos, Nabucodonosor, por el poder de tus dioses. El Dios del cielo, el Dios soberano, Él te ha colocado en la posición en que tú estás. En el versículo 20 de ese mismo capítulo, cuando Daniel alaba a Dios, luego que Dios le revelara el sueño y la interpretación, dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él es soberano. Él es soberano. Queridos hermanos, sabemos que Dios ha hecho al hombre un ser responsable. Nosotros no somos robots. Y que debemos hacer uso de las capacidades y las oportunidades que Él nos da, porque Él ha de obrar a través de estas cosas. Pero mi hermano amado, óyeme bien, si la prosperidad toca a tus puertas, no olvides ni por un instante que fue Dios el que te dio los dones, las capacidades, las habilidades, el que proveyó la oportunidad y quien prosperó tus esfuerzos. Nunca olvides eso, para que entonces en tu prosperidad digas como el salmista en el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, a tu nombre, porque de él y por él y para él son todas las cosas, dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, por tanto, que a él sea la gloria por los siglos, amén, a él sea la gloria. Cuidémonos, hermanos, de darle a Dios la gloria que solo a él le corresponde, sobre todo si alcanzamos alguna notoriedad en algún aspecto de nuestra vida. Daniel quería que este hombre tan poderoso tuviera una perspectiva correcta de las cosas. Es Dios quien te ha puesto allí donde estás. En vez de jactarte de tu propia capacidad y tu grandeza, Nabucodonosor, deberías postrarte humillado delante de él y darle gloria. Luego en el versículo 39, Daniel se ocupa de los próximos dos reinos que vendrían después, y que él no describe detalladamente. Dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Tanto el relato bíblico como la historia secular confirman que el segundo reino, simbolizado en el pecho y los brazos de plata, es el imperio medo-persa, que en el año 539 a.C. reemplazó al babilónico durante el reinado de Belsasar. Mientras que el vientre y los muslos de bronce representan al imperio macedonio, al imperio griego, que se convirtió en una potencia mundial en los días de Alejandro Magno, alrededor del año 333 a.C., luego que Alejandro derrotara a Darío el persa. En un principio, este imperio estaba unificado en la figura de Alejandro, pero luego se dividió en dos piernas, una base en Siria y la otra en Egipto. Más adelante, Daniel dará detalles sorprendentes acerca del reino de Alejandro, detalles que han causado no pocos dolores de cabeza a los críticos de la Biblia, porque es imposible explicar cómo Daniel pudo describir con tantos detalles eventos que aún se encontraban a 200 y 300 años de distancia de su propia época. Claro, es imposible de explicar si no creemos que él fue inspirado por Dios. El cuarto reino es al que Daniel pone más atención, y esto así porque es durante ese reino que ocurre el gran evento, el punto culminante de este sueño, cuando la piedra no cortada con mano golpea la imagen. Este cuarto reino no es otro que el Imperio Romano, el cual sucedió al de los griegos, al de los macedonios, como potencia mundial. Este reino, dice Daniel, ha de caracterizarse en primer lugar por su poder opresor. Versículo 40 de Daniel. Reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y hay algo que distinguió a los romanos, fue el poder aplastante de su ejército. Como bien señala un comentarista, el hierro es el más duro de los cuatro metales mencionados, y sin duda es la sustancia que mejor describe al Imperio Romano. Era un imperio fuerte, cruel. Pero en segundo lugar, este reino también se caracteriza por su división. Era un reino dividido, versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Versículo 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En un aspecto, Roma era fuerte como el hierro. Sus leyes, su ejército, su organización política le daban fortaleza a este imperio. Pero por el otro lado, era débil como el barro. sobre todo por la diversidad étnica de sus súbditos, algo similar a lo que pasó en la moderna Unión Soviética. Era un reino dividido. Y hermanos, la división debilita. La destrucción de Roma vino de dentro primariamente, no de fuera. Y eso, queridos hermanos, no solo se aplica a las naciones, se aplica también a las iglesias. Las divisiones debilitan y al final destruyen. Queridos hermanos, ¿por qué debemos cuidar celosamente nuestras relaciones personales dentro de la iglesia? Porque Satanás sabe que si divide, vence. Allí estuvo la debilidad de Roma y la semilla de su destrucción final. Mi hermano, no te dejes engañar. Tu enemigo no es el hermano que se sienta al lado tuyo en el culto. Tu enemigo no es aquel con el que has tenido o tal vez tienes alguna diferencia aquí y allá. No, la Biblia declara que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sabes una cosa, mi hermano, estas huestes espirituales de maldad andan detrás de un pez más gordo que tú. Andan detrás del testimonio de Dios en el mundo. No es detrás de ti. Ellos saben que si dividen a los creyentes, ese testimonio será debilitado y la predicación del Evangelio será cada vez más ineficaz. Oh hermanos, con cuánto empeño debemos guardarnos de las divisiones. Con cuánto empeño debemos guardarnos de no ser nosotros instrumentos en las manos del diablo. Y como hemos dicho muchas veces, nadie piensa, déjame ser instrumento del diablo. No. Pero eres instrumento del diablo cuando hablas de más y oyes de más. ¿Cuán celosamente, hermanos, debemos guardar nuestra lengua, que es un mundo de maldad, dice Santiago? Hablando con quienes no debemos hablar lo que a ellos no les importa, porque no son sus problemas. En vez de ir directamente al hermano y decirle, tengo un problema contigo. ¿Y cómo usa el diablo estas cosas? ¿Y cómo nos usa el diablo en esas cosas? Yo me he dado cuenta, hermano, que cuando se habla de esto, la mayoría de la gente hace así. Parece que los que chismean están en otro sitio. Porque todos decimos, sí, yo entiendo. No, pero yo debo revisarme a mí mismo. Yo debo revisarme a mí mismo. He oído lo que no debía oír. He hablado lo que no debía hablar. Roma se dividió y cayó. Y cayó. Y no fueron los bárbaros. No, Roma se destruyó desde dentro. Se destruyó desde dentro. ¿Cómo debemos guardarnos en emplear los principios de las Escrituras para la solución de conflictos? Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tú dejas que el sol se ponga sobre tu enojo y dejas que cosas se guarden en tu corazón por meses y meses y años, tú estás poniendo el pie en la puerta, abriéndola para que el diablo entre. No deis lugar al diablo, dice Pablo. Por eso necesitamos continuamente la gracia del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él es el autor de la unidad espiritual de los creyentes. Aquí no estamos hablando de una unidad superficial. Aquí no estamos hablando de una mera apariencia de unidad. Aquí estamos hablando del vínculo espiritual que tienen dos personas que andan en el Espíritu. Que andan los dos en el Espíritu. Los romanos trataron de crear cierta unidad. Fusionar los pueblos que conquistaron, entremezclándose con ellos racial y culturalmente, pero no funcionó. Esto es lo que dice el versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. pero no se unirán el uno con el otro. No podrán. Así como el hierro no se mezcla con el barro. Roma nunca pudo fusionarse. Fue siempre un imperio fragmentado. Y finalmente cayó. He aquí entonces lo que Dios reveló a Nabucodonosor en su sueño sobre los imperios mundiales que vendrían después del suyo. Y aquí hay dos enseñanzas prácticas que no debemos pasar por alto. En primer lugar, que el propósito primario de las profecías bíblicas no es alimentar nuestra curiosidad por el futuro. El propósito primario de las profecías bíblicas es mostrarnos en una forma clara y contundente que Dios es Dios, para entonces llevarnos a confiar únicamente en Él. En el libro de Isaías, continuamente nosotros vemos a Dios retando a los dioses falsos, diciendo: vengan y profeticen. Vengan y profeticen qué es lo que va a ocurrir en el futuro, porque solamente yo puedo hacerlo, porque solo yo soy Dios. Solo yo soy Dios. Y tal como Dios lo reveló al rey Nabucodonosor, óyeme bien, mi amigo, óyeme bien, solo se han levantado 4 imperios de alcance mundial, incluyendo el de Nabucodonosor: el imperio babilónico, el medopersa, el griego y el romano. Estamos en el año 2002 y eso no ha vuelto a ocurrir, no se ha vuelto a levantar ningún otro, a pesar de que hombres como Napoleón, como Hitler, lo intentaron. ¿Y sabes por qué, mi amigo? Porque Dios es Dios y Él ha mostrado de antemano lo que ha de suceder para que los hombres entiendan que Él es veraz, que se conviertan de sus pecados y se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe. No, estas profecías no están allí, mi amigo, para alimentar nuestra curiosidad profética. Es para que tú no tengas excusas en el día del juicio. El hombre incrédulo no tendrá excusas delante de Dios por su incredulidad. ¿Sabes por qué? Porque Él ha hecho una creación maravillosa que en todo lugar testifica de su gloria y nos ha dejado un libro maravilloso que en cada una de sus páginas nos habla de su inspiración. No hay excusa. No hay excusa. Dios es Dios. Pero por el otro lado, si hay algo que nos enseña este sueño que tuvo Nabucodonosor, es que la gloria del hombre pasajera. La gloria del hombre pasajera, sea fama, belleza, poder, dinero, en este mundo nada es permanente. Cuando uno ve estas películas viejas de los años 50, de los años 60, y uno ve a estas mujeres como Rita Hayworth y todas las demás, hermosas, y uno ve a estas mujeres en el día de hoy, es el camino de todos nosotros, nada dura, nada dura. Estos reinos parecían indestructibles, imperecederos. ¿Qué nos quedan de ellos? Reliquias y memorias. ¿Qué tenemos de Babilonia? Reliquias. Y nos han hablado de unos famosos jardines colgantes. Memorias. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi amigo, no hay ninguna cosa de este mundo, yo me vi en joven que está aquí, no hay ninguna cosa de este mundo por lo que valga la pena que tú sigas despreciando a Dios y sigas despreciando la oferta que Él te hace en el Evangelio. Este mundo será finalmente destruido, juntamente con todos aquellos que pusieron en él su esperanza. No es un buen negocio poner todo tu dinero en un banco que tú sabes de antemano que va a quebrar. Este mundo se dirige irremisiblemente a su propia destrucción. Cada uno de estos reinos cayó estrepitosamente. Y esa ha sido la suerte de todos los imperios que han surgido a través de los siglos. ¡Ah, la gran Inglaterra! Lo que era Inglaterra, hermanos, hace 60 años atrás. Dueña del mundo. Dueña del mundo, casi. Porque como yo he dicho, no se ha vuelto a levantar ningún imperio como aquello. Pero ¿cuánto tierra tenía aquí Inglaterra? ¿Qué queda de ese imperio en el día de hoy? ¿Qué queda de ese imperio en el día de hoy? Ah, pero ese no es el final de la historia. Versículo 44. Ese no es el final de la historia. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mi amigo, tal como Dios lo reveló a Nabucodonosor 600 años antes de que ocurriera, en los días del cuarto imperio, el imperio romano, cuando Roma gobernaba el mundo, en una pequeña aldea llamada Belén, en un lugar, en un pesebre maloliente, y en el seno de una familia pobre, nació el gran monarca del quinto reino que el rey de Babilonia vio en sus sueños. Cristo es la piedra no cortada con mano, engendrado sobrenaturalmente en el vientre de una virgen, por el poder del Espíritu de Dios, una piedra no cortada con mano, que vino a establecer un reino que no será jamás destruido. Por eso el evangelista Marcos nos dice en su evangelio que Cristo inicia su ministerio predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. No tenemos el tiempo necesario para detenernos en este quinto reino. Tendremos que dejarlo para el próximo domingo, si el Señor lo permite. Pero hay algo claro en estos versículos del capítulo 2 de Daniel, y es que nadie puede ser indiferente al monarca de ese reino. Nadie. Esta piedra ha de convertirse en un monte que llenará toda la tierra. Y lo único que importará al final de cuentas es lo que nosotros hayamos hecho con ella. Mi amigo, dice la Escritura que algún día el rey de este reino será reconocido como monarca absoluto del universo, y no por un año, o dos, o 100, o 500, sino por toda la eternidad. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, óyeme bien mi amigo, óyeme bien joven que estás aquí en esta mañana, toda lengua, incluyendo la tuya también, confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. El problema joven, el problema mi amigo que estás aquí en esta mañana sin Cristo, el problema niño, es que algunos tendrán que reconocerlo cuando sea demasiado tarde. Cuando ya no haya tiempo de arrepentirse y creer. Mi amigo, tú también tendrás que reconocer algún día el señorío absoluto de Cristo. Tú te postrarás delante de Cristo algún día. Tus rodillas se doblarán delante de Él. Tú puedes tenerlas ahora tiesas como un palo. No voy a cantar en la iglesia. Mis padres me traen obligados aquí. No voy a abrir mi boca. Jovencito, ¿tú crees que tú le haces daño a Cristo con eso? ¿Tú crees de verdad, que tú le estás restando a Cristo un ápice de su gloria porque tú no cantes en el culto? Óyeme bien, jovencito, tú puedes cerrar ahora la boca todo lo que tú quieras. Algún día tú te postrarás delante de Cristo y tu lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aunque solo sea antes de ser arrojado al infierno para siempre. Lo que no queremos, es que tengas que reconocerlo en ese momento. Ven a Cristo hoy y sométete a su voluntad, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios reveló todas estas cosas antes de que ocurrieran, entre otras cosas, para que sepamos que Él es Dios y que la Biblia es su palabra. No permitas que el brillo pasajero de este mundo empañe tu visión. Toda pompa terrenal es vana y pasajera. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo en esta mañana? Que te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesucristo. Esa es su voluntad. No desprecies la oportunidad que Dios te está dando en este momento para entrar por la puerta del arrepentimiento. Que el Señor tenga misericordia de muchos aquí y los atraiga con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Porque lo único que realmente importa en esta vida, amigo mío, es lo que cada uno de nosotros haga con esa cruz y con ese crucificado. Cristo murió en una cruz por los pecados de aquellos que Él vino a salvar, pero la tumba no pudo retenerlo. Resucitó glorioso al tercer día, ascendió victorioso a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, donde puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. No desprecies el llamado de Dios ahora que las puertas están abiertas para ti, porque no hay nada más glorioso que ser parte de ese reino que no será jamás destruido y cuyo rey no tiene comparación alguna. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Soberano Señor, grande eres tú, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, porque podemos confiar plenamente en ella. Gracias, oh Señor, porque tú no nos has revelado estas cosas que están en el futuro simplemente para satisfacer nuestra curiosidad, sino para traernos humillados a los pies de Cristo. Oh Señor, tu palabra ha sido predicada. Mira aquellos que están aquí sin Cristo, mira aquellos que están aquí todavía en sus pecados, mira aquellos que no se han humillado ante los pies del Señor. Oh Padre bueno, transforma su corazón para que ahora que hay tiempo con sus lenguas confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Oh Dios, ven y reparte arrepentimiento y fe en este lugar, porque te lo pedimos por Cristo y para su gloria. Amén.